Una de las noticias que anticipábamos de enlineanoticias.com.ar anoche es que hay cambios en la policía de Olavarría, en la jefatura distrital. Deja de ser el jefe distrital de Olavarría para asumir como coordinador zonal de seguridad rural en Bahía Blanca el comisario inspector Mario Busto, a quien tenemos en línea. Mario, ¿cómo te va? Buen día. Hola Jorge, buen día. ¿Cómo te va a vos y a la audiencia? Bueno, ¿sorprendió la decisión o el traslado o la asunción tuya en el sur de la provincia de Buenos Aires en estas horas? No se hablaba de ello. Bueno, ¿fue sorpresa para vos también o ya estaba charlado el tema? No, fue una propuesta que me había hecho el general Quarleri, dado que el coordinador de Bahía Blanca había solicitado el retiro. Bueno, era una deuda pendiente a no poder haber sido jefe departamental. Uh-huh. Y nada, me lo propuso y viendo esto es motivo de un ascenso. Uh-huh. Mis expectativas son grandes y no tuve dudas en decirle que sí, aunque me duele dejar la ciudad. Uh-huh. Ya que he hecho mucho este año junto a los comisarios y al equipo que hemos formado en la jurisdicción. Duele, pero bueno, también hay que ver que esto es un ascenso en la carrera, si Dios quiere. Uh-huh. Mario, bueno, ¿un año y cuánto de gestión al frente de la jefatura departamental? Un año y día, Jorge, porque el 14 de abril me hice cargo del año pasado y bueno, ya ahora han pasado poquitos días, 4 o 5 días. Mira, parecía más, ha sido un año intenso, ¿no? Muy intenso, pero gracias a Dios, todo lo que nos ha tocado afrontar, uh-huh, hemos salido victoriosos y haciendo un balance, hemos logrado muchos cambios en Olavarría que yo desde afuera, habiendo estado 16 años afuera, se veía de otra forma más brusca, digamos. Uh-huh. Pero hemos logrado combatir en parte el flagelo de los delitos. Uh-huh, uh-huh. ¿Cuáles son los números que te llevabas bajo el brazo, Mario, en este año de gestión? No he hecho un balance numérico, Jorge. Digo, pero al menos, ¿cuáles son las cuestiones en las cuales decís, bueno, de esto mejoramos lo que había? No, mejoramos la problemática en muchos barrios, Independencia, 104, barrio provincia argentina, Lourdes. Está pendiente Coronel Dorrego, pero hay una problemática con chicos menores. Uh-huh. Hemos combatido el flagelo de delitos contra gentes mayores. Uh-huh. Fíjate que el año pasado logramos aprender 883 personas. Uh-huh. Entre masculinos, femeninos, menores. Uh-huh. Para mí es algo muy, muy, muy grande, pero todo eso se lo debo a que formamos un excelente equipo, tanto con el comisario Martín, el comisario Ordogoiti, los chicos de los jefes de la subdependencia del Cordón Serrano. Uh-huh. Y el personal del comando de patrulla, de la subDDI, todos formamos un excelente equipo, que ese equipo no se tiene porque yo me vaya, se tiene que disgregar, tiene que seguir trabajando. Uh-huh, uh-huh. Mario, ¿cuáles son las cuestiones pendientes que te quedan en tu ida de Olavarría, en tu salida de aquí de la departamental, de la distrital de Olavarría? ¿Qué es lo que queda pendiente para trabajar? Sí, ¿qué es lo que queda, digamos, que decís, bueno, me hubiese gustado mejorar tal cosa, por ejemplo, en materia de seguridad en Olavarría? No, a mí lo que me hubiese gustado tener es más gente, más recursos humanos solamente. Uh-huh. para achicar las zonas, que uh-huh, siempre fue algo eso que pendiente desde que vine. Uh-huh. De achicar las zonas de recorrida del comando de patrulla, que no lo pude lograr. Uh-huh. Por la falta de recursos humanos. Uh-huh. Uh-huh. Y me voy sabiendo que a la larga va a dar, yo ya estuve hablando con la fiscalía. Uh-huh. Me voy, pero quería dejar esclarecido el hecho del señor Leal en Sierra Valla. Uh-huh. Que está encaminado y estamos esperando el resultado de las pericias. Uh-huh. Y esa es una deuda pendiente que me quedó. Uh-huh. Que me hubiese gustado cerrarla antes de irme. Uh-huh. ¿Y el caso Palay? Palay para nosotros está esclarecido. Uh-huh. Si bien lo logramos aprender y están está detenido en la cárcel por otros delitos, pero para nosotros ya sabemos que fue que los autores, las pruebas conducen a que era leal. Pero bueno, algún día surgirán quizás otras pruebas que podrán acrecentar, darle fuerza a la causa para lograr dar con este chico. ¿Cómo ves ahora Olavarría en materia de seguridad, ¿no? Ahora que dejás la gestión, ¿y cómo la veías cuando llegaste? Que vos decías, bueno, esto va a ser complicado. ¿Fue tan así o no? Realmente, porque digo, hablas con gente de la justicia, fundamentalmente del Departamento Judicial de Azul, y te dicen, bueno, Olavarría es la ciudad que hay que mirar con atención porque es la que tiene mayor cantidad de delitos, etcétera, etcétera, etcétera. No, Jorge, no es porque yo haya venido o porque haya trabajado yo, pero podés caminar tranquilo, ojo. La ocasión hace el ladrón, pero, como dice el dicho, pero... No, podés caminar tranquilo. Yo veo gente que deja el auto todas las noches afuera y lo veo constantemente y no han sufrido robo sobre ese vehículo. O sea, quiere decir que lo hemos controlado. Hay festivales donde han robado autos y, por decirte el caso de Dome Folklore, el año pasado solamente nos robaron un solo vehículo que estaba alejado del lugar del evento. Me llevo un balance muy muy positivo. Ojalá que el equipo, ya te digo, no se disgregue y que siga trabajando para el bien de los vecinos. ¿Cómo ha sido tu trabajo con el Ejecutivo Municipal, Mario, en conjunto, digamos, Jorge, este año? Yo, vos me conocés como soy yo y yo me llevo bien con, he trabajado bien con todo el mundo, tanto con el Ejecutivo, con el Honorable Consejo Deliberante, con la fiscalía, con los medios que por ahí muchos dicen, nos critican. Yo las críticas de los medios lo tomo como constructivo, como parte constructiva para mejorar a nosotros, el personal, a ver en qué tenemos fallas, esas fallas arreglarlas y darle para adelante. Pero bien, hemos trabajado bien con todo, Jorge. La verdad no puedo irme diciendo trabajé mal con este, pues sería mentira. Bueno, ojalá que lo que has hecho en materia de comunicación por parte de la policía, digo, inédito para Olavarría, digo, está bien que estamos en un contexto de comunicación muy muy veloz, que puede ser el WhatsApp, otras formas de comunicarnos, ha sido, reitero, en materia de trabajo profesional, inédito para Olavarría lo que has implementado, Mario, con la inmediatez de la información. Bueno, ojalá que eso no se rompa, y ojalá que tu paso por el sur de la provincia de Buenos Aires sea gratificante para vos en lo personal. Te quiero agradecer eso personalmente también. Gracias, gracias, Jorge. Yo te agradezco la comunicación. Yo creo que ya quedó implementado para los medios, así que va a seguir. Yo lo conozco al comisario inspector que viene, después lo vamos a charlar. Eso, la información siempre que tiene que estar para los vecinos, sea para bien o sea para mal, pero tiene que estar. Y nada, es un desafío irme al sur, algo pendiente en mi carrera. Me he recorrido casi 3/4 de la provincia, así que ya faltando poco para mi retiro, casi un año. En marzo del año que viene, ya si Dios quiere, ya cumplo los 32 años como para retirarme. Así que esto era algo pendiente y bueno, espero seguir trabajando como hasta ahora. ¿La familia mueve o se queda acá en Olavarría, Mario? No, no, Jorge, la familia nunca me acompaña espiritualmente, pero la familia siempre queda acá en Olavarría, ¿no? No es mi costumbre mover la familia. Bueno, ¿y después de tu retiro, Olavarría o Sierras Vallas? No, Sierras Vallas queda en la familia y no, siempre Olavarría, siempre Olavarría. Te mando un abrazo, Mario, suerte. Gracias, Jorge, hasta la próxima. Hasta la próxima. Un abrazo. Gracias. Ahí estaba el comisario inspector Mario Busto, quien deja la jefatura distrital de Olavarría.